industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Producciones nacionales triunfaron en el Festival de Cine de Guadalajara 2020. El certamen mexicano destacó a 3 películas chilenas: Araña, de Andrés Wood, como mejor largometraje iberoamericano de ficción; Alfredo Castro, como mejor actor por Tengo Miedo Torero; y Piola, en mejor ópera prima iberoamericana de ficción. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.